de Perú para el mundo. Machu Picchu. Nunca conocí Machu Picchu. ¿Que ni de viaje en el colegio? Nada. Es increíble. Puedes tocar las ruinas y caminar entre ellas. Dicen que hay una energía especial rodeando el lugar. Es majestuoso. La majestuosa ciudad inca de Machu Picchu se encuentra al noroeste del departamento de Cusco. Su nombre significa montaña vieja y según documentos de mediados del siglo XVI, esta ciudadela demuestra que fue usada como un santuario religioso. ¿Te animas? Vamos este fin de semana. He escuchado que los precios están más bajos esta temporada. ¿Y de Cusco cómo llegas hasta allá? ¿En tren? Y ya saben que a partir de ahora los turistas podrán viajar en tren hasta el santuario de Machu Picchu para disfrutar de sus mágicos encantos, pues parte de la línea férrea que fue destruida por el desborde del río Vilcanota a mediados de enero ya ha sido reconstruida. Llegamos, es increíble. Llegamos a Machu Picchu. Esta ciudad está a 2.438 metros sobre el nivel del mar. Entraremos por grupos. Ingresaremos, pero hasta aquí llega el primer grupo. Los demás entrarán en el segundo. Oiga, señor, pero nosotros queremos entrar juntas. Pero tendrá que esperar, por favor, el otro grupo. Hace algunos años entrábamos en grandes grupos. Ahora son más pequeños. ¡Qué raro! Ahora existen geólogos que han advertido que esta maravillosa fortaleza está en peligro de destruirse por un derrumbamiento. Para tocar esto, tenemos al historiador Hugo Ballenas en línea. Doctor Hugo, ¿qué podría decirnos acerca de este tema? Es un tema del cual se viene hablando hace varios años. Ya hubo alarmas el año 97 de unos investigadores japoneses, también hubo el 2005, también el 2007, y no se han tomado medidas de alerta como debería ser, y más bien se ha incrementado la inversión en turismo, la inversión directa, o sea, inversión que no beneficia al resto arqueológico, sino únicamente a las empresas de turismo, sin tomar en cuenta todas estas alertas que tienen ya varios años. Muchas gracias por la información. En el año 2000, las autoridades decidieron limitar el número de visitas al sitio para una mejor conservación y evitar el deterioro. Se dice también de una posible construcción de un teleférico para una mejor vista del lugar. Sin embargo, la existencia de este solo pues lo deterioraría más. Y ya sabes, visita Cusco, que nunca es tarde para que conozcas este patrimonio de la humanidad. Y recuerda que esto es De Perú para el Mundo.